Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España. Querida vieja, ¿qué palabra decir que no te duela? Para mí mi madre es la patria, es la semilla, es la raíz, esa es la verdadera raíz. Y para mí esa carta semanal es el vínculo, porque además de toda la carga emocional que tiene el hecho de saber de ella y tenerla presente en su letra, que ya tú has visto, las cartas son preciosas. En el año 2005 te escribí 52 cartas. No sé si todas te han llegado. Espero que sí. Así comienza Cartas de una Madre, radio documental de la serie La Familia, producido por Juan Carlos Roque para Radio Nederland, que tiene como protagonistas a Olga Villegas, una anciana cubana, y su hijo Fran León, artista plástico que vive en Miami, en Miami. Ahora su autor acaba de convertir esta historia en formato libro que recoge las cartas de esta emotiva historia. Lola, cuéntanos. Pues así es, el periodista cubano Juan Carlos Roque García acaba de presentar en Madrid este libro, Cartas a una Madre. Es un libro epistolar que recoge algunas de las cartas escritas por esta madre cubana a su hijo durante 15 años. Y damos la bienvenida aquí en Punto de Enlace a Juan Carlos Roque. Muchísimas gracias, es un placer tenerlo aquí, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes y gracias también a Radio Exterior de España por esta invitación. Ya es la segunda vez que comparto en los estudios de esta casa radial. Bueno, esta es tu casa también. Gracias. Pues bienvenido allá. Gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza esta maravillosa historia? Creo que es a través de una carta que además nos la ha traído aquí a los estudios de la Casa de la Radio, una carta preciosa de Olga Villegas, la anciana con la que empieza esta historia, Juan Carlos. Sí. Aquí está la carta, oyendo la conversación. Y es que esta carta fue la que en el año 2003, en diciembre de ese año, Olga me envía a Radio Nederland porque ella escuchaba nuestras emisiones en La Habana. Y en esta carta, además de hablar de que se entera por vez primera de que yo soy cubano, no me había ubicado todavía, y en ese programa se hizo alguna referencia que yo era cubano, y ella inmediatamente me escribe porque llevaba años escuchándome y me pone al final de la carta su dirección y el teléfono, y que si alguna vez voy por La Habana, que ella por supuesto quería conocerme. Y bueno, eso quedó ahí. Voy a ser breve porque el cuento es un poco largo, pero quedó ahí. Y al cabo de los 4 meses, bueno, vamos a decir que no quedó ahí, porque la llamé por teléfono, incluso mi colega Jaime, pues Jaime Wagena la entrevistó para el programa de los oyentes de la correspondencia de Radio Nederland. Y yo le prometí que sí, que en algún momento me acercaría a su casa en uno de mis viajes a La Habana. Y así fue, en el año 2006 la visité. ¿Pero qué pasó antes? A los 4 meses de haber recibido yo esta carta, me escribe su hijo desde Estados Unidos. Yo recibo ese correo electrónico y él me dice: yo soy Frank León, soy un artista plástico cubano, mi nombre no le va a decir mucho, pero yo soy el hijo de esa viejita que has hecho tan feliz en La Habana. Y yo quería saber quién es este loco que ha hecho tan feliz a mi madre en La Habana Vieja. Y ahí empezó la relación. Y él me dice en ese correo electrónico: mi madre me escribe todas las semanas una carta y me cuenta su vida diaria. Y en esa carta le había contado que yo la había llamado por teléfono y que habíamos hablado. Y a partir de ahí empezó también un vínculo con su hijo a través del teléfono. Y un día, ya en el 2006, Radio Nederland estaba preparando una serie de programas documentales sobre la familia, y a mí me parecía que ese podía ser un documental de esta serie que también les traje aquí, que se editó en disco compacto, se distribuyó por unas 600 emisoras en América Latina y que hoy atesoran los archivos sonoros de esas radios latinoamericanas. Evidentemente, Juan Carlos, usted es la conexión, es ese puente entre la madre y el hijo que han estado durante tanto tiempo sin verse, siempre con esa relación epistolar. Además, creo que la relación era prácticamente unidireccional, es decir, Olga Villegas escribía a su hijo, enumeraba las cartas y al final no sabía si esas cartas las recibía o no su hijo. Sí, Fran escribía poco y cuando lo hacía, no lo hacía a través del correo postal, sino que aprovechaba a personas que viajaban a Cuba y con ellas enviaba cartas muy largas a su mamá. Pero su mamá sí, religiosamente, cada semana escribía una carta. Entonces, es cierto que las cartas se convierten en una manera tan tierna de estar conversando con el hijo que Olga durante 15 años no abandona esta comunicación, independientemente de que el hijo la llamaba, pero las llamadas son cortas, claro. Son también caras, en el caso de Cuba las llamadas son muy caras, y bueno, pues la madre sentía la necesidad de trasladarle al hijo sus vivencias, y entonces yo considero que si lees estas cartas, estás leyendo parte de la historia de Cuba de esos años. ¿Contada por quién? Por una anciana octogenaria, una mujer de a pie, y la visión es otra. No es la visión de un escritor, no es la visión de un historiador, no es la visión de un político, es la visión de una cubana, madre, ¿ya? De una persona. De una persona. Como tú has dicho, Juan Carlos, puede ser el día a día contado en esa Cuba de durante ese periodo. Durante de 15 ese periodo. Años. Además, hay que tener presente que su hijo emigra en el año 91. Había comenzado el periodo especial. Ya. Sí. Este Frank emigra, me dice, en el 91, ¿no? Sí, Frank emigra en el 91, sale de Cuba hacia Venezuela a exponer sus obras y decide no regresar. Se convierte en un desertor. Y en aquella época, quien no regresaba a Cuba era mal visto. Claro. ¿No? Y, por supuesto, que algo así como que estaba sancionado en ese sentido. Él se queda en Venezuela. Él se queda en Venezuela y después emigra a los Estados Unidos y casi inmediatamente. Nos decía Juan Carlos un momento antes de empezar esta conversación que en uno de esos traslados de esas 800 cartas, algunas de las cajas, las perdió. Pero claro, por suerte no todas, y vamos a hablar de las cartas. Vamos, cartas que ella misma confeccionaba, que eran artesanales. Vamos a escuchar este corte. Hago los sobres, yo hago la goma, todo eso yo lo hago. Porque a veces voy a comprar el sobre y no hay, y lo hago. Un trabajo todo artesanal. Todo artesanal. Mi familia es muy artesanal, todos trabajan la artesanía. Bueno, cartas que, Juan Carlos, casi siempre empezaban con una reflexión, un pensamiento. Contaba que es una señora, decía su hijo, que no había hecho carrera, que era una mujer del pueblo, sencilla, pero que realmente citaba, empezaba desde Arthur Miller, Platón, Hegel. Cuéntenos. Sí, Olga, increíblemente, aunque Olga era una mujer obrera, había leído mucho. Libro que caía en sus manos, libro que devoraba. Leía también la prensa y escuchaba mucha radio. Entonces, es algo así como comenzar, era un ritual, comenzar sus cartas con una cita. Y entonces, el libro tiene muchas de las cartas con esas citas. Y, sorprendentemente, ella trataba siempre de buscar una cita que estuviera acorde con lo que le iba a contar al hijo. Es decir, hasta eso buscaba, esa relación de lo que te quiero contar de mi día a día con lo que ha dicho un gran pensador o un gran escritor. Es lindo. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, estoy hojeando aquí la sí, publicación. Sí, tengo el libro en las manos. Por ejemplo, una de La Habana, domingo 4 de agosto de 2002, y empieza así. Los ideales que han iluminado mi camino han sido la bondad, la belleza y la verdad, de Albert Einstein. Así una maravilla. Esa carta. Maravilla, maravilla. Y como también leía mucho, ya les dije que escuchaba la radio. La radio era su compañía. Y no solamente escuchaba Radio Nederland, voy a hacer la aclaración, escuchaba la radio de onda corta en el mundo. Y esta casa radial, Radio Exterior de España, tenía también un pedacito ahí en La Habana, en su corazón. Y en las cartas que le escribe al hijo, por ejemplo, voy a buscar una acá que es del año 2004 y me está diciendo, en esta carta dice: en días pasados estuve algo entretenida porque escuchaba por Radio Nacional y Radio Exterior de España la boda del cuento de hadas. Se refería a la boda de los príncipes. Sí. Dicen que no dejaron ni la alfombra roja, pues todo se lo llevaron de recuerdo. Parece que hicieron algún comentario, ¿no? Sí. Ya. Supongo que continuaré entretenida porque el día primero comienza Miss Universo. Y pienso seguirlo por la radio, aunque, como el televisor es muy bueno, por estos días ha cogido la señal de algunos canales de afuera. Así que quizás hasta pueda ver el concurso. Hasta eso decía, ¿no? Y dice: tú sabes que disfruto mucho de mi radio y viajar por el mundo sin avión ni pasaporte. Es muy simpático porque cuando la gente se entera de algo importante y sale a decirlo, yo ya lo he escuchado hace rato por las emisoras. Mañana, por ejemplo, escucharé a Chávez en vivo y en directo por Radio Habana Cuba. Juan Carlos, es muy curioso porque además ella cuenta también en esas cartas que lo que usted está diciendo, que se informa a través de muchas emisoras de onda corta, pero que eso a ella le sigue interesando pese a su edad. Es una señora anciana, que no le interesan las telenovelas que ven sus vecinas, sus amigas. Ella está interesada por el mundo y lo que ve y lo que recibe, además, la ayuda para contarle a su hijo, ¿no? Para aconsejarle a su hijo. Sí, es así. Y también ella hace comparaciones, analogías incluso, y a veces comparaciones sobre la situación que ella está viviendo en Cuba y la que se vive en el exterior, en otros países. Entonces ella a veces defiende con mucho orgullo el hecho de estar en Cuba y de recibir tratamiento médico gratuito. Ella le cuenta al hijo aspecto por aspecto de todas sus enfermedades, el tratamiento que recibe, que es verdad que en algunos momentos dice: no hay medicinas, a veces no la encuentro, pero la atención médica, ella se enorgullece de que la traten tan bien los médicos y los enfermeros. Y entonces es una cosa linda, ¿no? Tierna. Y también quiero resaltar de que Olga respeta mucho la opinión de su hijo, pero su hijo a la vez respeta la de su madre. Ajá. ¿Ya? Que independientemente que existiera alguna diferencia entre ellos desde el punto de vista de pensamiento y acción, pues cada uno respetaba su lugar. Era algo hermoso. Siendo, viviendo en distintos países. Las cartas de una madre es un libro que habla también de ese bloqueo en la isla, aunque, como usted dice, no reprocha eso, no hay reproches de la isla en sí. Habla del bloqueo que existe, porque existía, y de la falta de medicamentos, pero, como decía usted, esa eficiencia, eficacia del sistema de salud cubano en la atención. Sí, y no solo eso. Ella, por ejemplo, reconoce los problemas que tiene Cuba. Sí. No los esconde en no las los cartas. Esconde, exacto. Ella le cuenta el día a día con las dificultades para conseguir comida, las dificultades para conseguir los medicamentos, lo que tiene que hacer su hijo, su otro hijo, Tony, que vive ahí en La Habana, que se dedica a la artesanía, que a veces vende, a veces no vende, a veces le alcanza el dinero, otras veces no. Y entonces, independientemente de eso, hay momentos en que ella reconoce que hay cosas buenas que se han hecho dentro del sistema cubano, como también critica a otras, con toda razón, es decir, con argumentos, porque nunca le dice nada al hijo en las cartas que no argumente y que convenza lo que está diciendo. Olga Villegas fallecía el 31 de agosto desde 2006. ¿Pudo ver, escuchar, en este caso, el documental, el radiodocumental que usted hizo? Sí, este acercamiento sí lo pudo escuchar porque me tomé el trabajo de ir primero a Miami. Voy a ser breve. Fui a Miami, le grabé al hijo una entrevista. Él leyó fragmentos de esas cartas. Me confió 7 u 8 cartas que me llevé a La Habana de regreso para que Olga leyera los mismos fragmentos que había leído su hijo para la realización radiofónica, poder hacer bien el montaje. Entonces, Para ella fue una sorpresa. Ella no sabía nada, era algo que no esperaba, y de pronto lo primero que me dice, ella me reconoce incluso cuando me abre la puerta y le digo, hola, ¿qué tal? Y no lo puede creer porque tiene a Juan Carlos delante, ¿no? Y me reconoce por la voz, igual que la otra vez en el teléfono. Sí. Pero esta vez se sorprende que yo esté y que no le haya avisado que iba, ¿me entiendes? Siempre las visitas, aunque en Cuba puedes llegar sin anunciar, pero mi visita como que quizás ella esperaba que yo le avisara, ¿no? Y bueno, pues ahí es que le digo, no se preocupe, mire, le traigo este presente, le traigo algo muy importante. Y cuando ella ve que son sus propias cartas de puño y letra, pues me dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo usted tiene estas cartas? Y ahí entonces le explico, no se preocupe, su hijo Frank, claro, las ha enviado, yo tengo contacto con él y además le ha escrito una carta muy linda para usted. Y entonces ahí ya todo se resolvió y ella feliz. Bueno, Juan Carlos, después de presentar este libro en España, ¿también se hará en Cuba o en Estados Unidos? Sí, bueno, creo que primero lo vamos a hacer en Estados Unidos, que es donde vive Frank. ¿Y por qué no en Cuba? En Cuba este programa de radio, que tiene ya 11 años, se transmitió, tengo entendido, en Radio Angulo, se transmitió. Yo fui a impartir un taller de radio documental y este era uno de los ejemplos de los documentales. Y un productor me pidió copiarlo y lo transmitió el Día de las Madres de ese año en Cuba, hace como 2 años o 3. Y sé que se transmitió en la radio cubana. Creo que también hay posibilidades de que en algún momento mi libro se pueda llevar también a La Habana, como hice con el anterior del Buenavista Social Club. Y entonces, ¿por qué no? Tal vez no estén dadas las condiciones, tal vez sí. Todo es cuestión de negociar y de ver en qué lugar puedo presentar ese libro en La Habana. Creo que se quedaba algo en el tintero, perdonen. Sí. Este es un libro transmedia, porque he contado la historia en diferentes soportes. Hace 11 años lo conté radiofónicamente. Luego, pues, hice un documental en el año 2016. Visual. Un documental de cine. Le propuse al hijo, 10 años después de la muerte de su madre, hacer un homenaje a Olga, porque yo consideraba que era un tema que merecía ser tratado también con la imagen. Y una actriz cubana encarna a Olga en este documental, y Frank, por supuesto, es su hijo en este documental de cine. Él, cuando vio esto en la pantalla, me pidió entonces la posibilidad de que las cartas de su madre fueran publicadas en un libro. Yo le había dicho, debes escribir un libro con las cartas de tu madre. Pero me dijo, mira, yo soy pintor, te confío las cartas de mi madre para que las publiques. Y bueno, pues yo acepté ese reto y creo que es una muestra también de este concepto de transmedia, que es contar una misma historia en diferentes soportes o formatos, y que constituye, por cierto, el tema de investigación de mi tesis doctoral. Y entonces, no solamente este tema de las cartas de una madre, hay otros temas que he tratado de manera sonora en la imagen y que también he escrito libros. Bueno, y como cubano, ¿hay algo en esta historia que le resulte próximo, cercano, en la historia de cartas de una madre? Sí, todos estamos tocados por esto. Yo también viví durante años escribiéndole a mi hermana en Estados Unidos. Mi hermana salió de Cuba en el año 1983. Y yo, hasta que salí para Holanda en el año 1995, que fui a trabajar a Radio Nederland, yo me comunicaba con mi hermana a través de las cartas y de las llamadas telefónicas, que también eran muy escasas. Y recuerdo que mi madre le escribía a mi hermana a través de nosotros, de sus hijos. Éramos 5 en Cuba y mi hermana en Estados Unidos. Y mi hermana a la vez escribía cartas. ¿Quién, me pregunto, quién en Cuba no vivió Claro. Esto de la correspondencia entre Cuba y Estados Unidos, porque era el único puente que existía en esa época. Hoy no. Hoy ya tienen hasta, a través de la wifi, se ven, tienen una aplicación. Skype y los todo cubanos esto, sí. Tienen la aplicación que se llama IMO. Y las familias se pueden ver a través del móvil. Una ventaja también. Sí, una ventaja. Claro. Pero yo estoy preocupado porque vamos a dejar de escribir cartas. Claro. Sí. Y el género epistolar está en peligro. Se está perdiendo. Sí. Se está perdiendo. Sí. Y estas cartas, como las de Olga, las vamos a echar de menos. Sí. Porque van al corazón, quizás. Sí. Lo que comentabas antes. Porque hoy en día nos estamos limitando a muy pocos caracteres en los mensajes. Así y entonces es. No hay una historia redonda. Nadie te hace una historia completa. Son pequeños mensajes. Son como así chispazos. Sí. Chispazos al pasar. Y me preocupa eso que... Ya sabe que la historia es circular. O sea, que lo que ahora se pierde luego se recupera. Ojalá. Juan Carlos Roque, periodista cubano y escritor, autor de este libro epistolar, Cartas de una madre, un libro que contiene también el documental que usted decía y que también es audio, es claro. Radio y es visual, ¿no? Es cine. Estos códigos QR que aparecen tanto en la solapa como al final, pues son para que el lector lea el libro, pero que pueda también acceder con su teléfono móvil a el código este QR de audio y a este otro de video. Uh-huh. Quiere decir que el lector puede escuchar la historia radio documental y puede ver el video. Es algo Historia preciosa que sí. Desde luego desde aquí... La ventaja de la tecnología. Sí. Bueno, pues también hay que reconocer que la tecnología nos está ayudando a llegar a estas cosas. Invitamos a los oyentes de Radio Exterior a que el libro se vende en Amazon. Ah, se vende en Amazon, pues sí. Ya lo han oído. Pues, Cartas de una madre. Uno espera de la vida todo lo mejor, pero no siempre es así. Pero uno debe estar preparado para lo bueno y para lo malo. Estar preparado. Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.